Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ayishishi, muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos, Lunacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también un encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumak Ortiz. Antes de iniciar con la programación de esta tarde de su programa Trazos de Nuestra Identidad, quiero reiterar nuestra solidaridad con el pueblo bolivariano de Venezuela y de igual manera rechazar el constante acoso que el imperio norteamericano y el gobierno de Donald Trump continúa con nuestros países y en este caso con la República Bolivariana de Venezuela. Realmente todo este bloqueo comercial, financiero y económico y todas las incautaciones, por no decir el robo de dinero que tiene el Estado de la República Bolivariana de Venezuela en otros países, han sido incautados, robados por el imperio, a cuesta de defender democracias que ni en su propio país las defiende, a cuesta de una ayuda humanitaria que incluso a los migrantes que entran a Estados Unidos están presos, hay cárceles de hijos de migrantes presos, ahí nadie dice nada. Lo que se le está haciendo a la República Bolivariana de Venezuela, como hemos dicho tantas veces aquí en el programa, es un genocidio lento, es una guerra no convencional la que vive el pueblo bolivariano de Venezuela. Nosotros, los hombres y mujeres conscientes de nuestra América, que es América que está siendo acechada por un imperio norteamericano y sus aliados europeos, canadienses y demás, y los lacayos de Latinoamérica, estos realmente están sufriendo, pero luchando muchísimo por mantener una economía que, gracias al terrorismo económico, realmente afecta directamente a la población venezolana. Por eso es la migración, mis queridos amigos y amigas, porque lo que nos cuentan en los medios convencionales o que son también parte de esa manipulación del imperio, nos distorsionan todas las realidades y es gravísimo, se miente descaradamente cuando se da la información y lo único que se pretende es seguir upando y seguir aliados a los intereses económicos del imperio norteamericano y de sus lacayos, de sus aliados también. Entonces, hay una serie de campañas del gobierno de Nicolás Maduro, ha lanzado una fuerte campaña para realizar justamente en contra del bloqueo que tiene el gobierno norteamericano, reitero, contra el país bolivariano de Venezuela. Hoy justamente se hicieron varias cadenas de tweets y tuvieron mucho éxito a nivel mundial. Pero lo que hay que comprender es que lo están cercando. Se llamó a un diálogo gracias a Noruega. Han ido algunas personas, van a reunirse por separados, la oposición y eso. Pero realmente la oposición, liderado o utilizado por este momento por el imperio, que es Guaidó, que es un presidente que se autoproclamó, que no tiene ninguna legitimidad alguna, un golpista, ¿no? Y que siempre dicen que más de 50 países le ha dado la carta aval, pero es una vergüenza porque son países, incluido el Ecuador, que están upando un golpe hacia un gobierno legítimo de Venezuela, electo legítimamente por el pueblo venezolano. Y de alguna manera lo que se pretende hacer con estas medidas y con el famoso Grupo de Lima y otros presidentes de otras naciones es ir cercando diplomáticamente a Venezuela para justificar una invasión militar de alguna u otra manera y seguir apoyando a la derecha fascista de Venezuela, a la oposición que no les interesa ir a elecciones, que no han participado específicamente este grupo de oposición, no le ha interesado participar en ninguna elección. Ellos lo que quieren es subir haciendo un golpe, una invasión militar. No les interesa la parte democrática, o ir a comicios democráticos o participar, porque igual es una oposición que está desmembrada, es una oposición que no tiene ayuda ni apoyo del pueblo bolivariano de Venezuela. Esa es la realidad, queridos amigos y amigas. Entonces, todo nuestro rechazo y toda nuestra solidaridad activa, consecuente, revolucionaria contra nuestra patria grande, a favor de nuestra patria grande y contra el imperialismo norteamericano que atenta a las soberanías, a la autodeterminación de nuestras naciones. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que se está conectando a través de mi Facebook personal, www.facebook.com/yumac.ortiz. Muchísimas gracias, querido Edgar Cervantes, un gran amigo, a Carlos Neira, a Andrea Natalie, a Juan José Acosta, al Fernando Chávez. Muchísimas gracias a toda esa gente que ya se empieza a enlazar y a unirse a través de la señal de mi Facebook personal, donde me puedes escuchar y ver al mismo tiempo. Bueno, también en la emisión del programa de esta tarde, iniciaremos con Memoria Oral. Vamos a escuchar sobre el Ayahuma o Cabeza de Poder, personaje presente en las festividades, sobre todo de la Sierra Norte de nuestro país, y en equinoccios, en las festividades de equinoccios y solsticios, en las fiestas de siembra y cosecha en este país del sol recto. Es un personaje que cuando llega la conquista española le dan el nombre de Ayahuma porque creían que una cara era el bien y la otra cara es el mal, pero todo tiene que ver con las relaciones de los ciclos agrícolas. La una cara que lleva el Ayahuma es el sol y la otra cara es la luna. Los supuestos cachos son los ciclos lunares para los cambios de ciclo agrícola de siembra y cosecha, queridos amigos. Esto lo vamos a iniciar justamente, que ya termina el mes de mayo, cómo pasa el tiempo, y ya empezamos a prepararnos para el cambio del nuevo ciclo, del nuevo tiempo, que es el 21 de junio, que es la fiesta del Inti Raymi, la fiesta del solsticio, o también las fiestas de San Pedro, en el caso de Tabacundo, ¿verdad?, del Cantón Pedro Moncayo, o la fiesta de la cosecha. Bueno, vamos a iniciar justamente con eso. Luego, en nuestro segundo bloque, mantendremos un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera, a propósito del lanzamiento de la obra musical y teatral Una Noche con Chabela, bajo la dirección de Jerónimo Garrido, este próximo miércoles 5 de junio, a partir de las 21 horas, en este centro cultural, La Creperola, una producción de Catriz Escénico y Vidarte, investigación de movimiento, junto a Karina Clavijo, nuestra cantante maravillosa, y la Cristina Duque. Este es un homenaje a María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, más conocida como Chabela Vargas, por el aniversario de su natalicio que se cumplió el 17 de abril, justamente ella nació un 17 de abril de 1919. Ella es una cantante mexicana de origen de costarricense, figura latinoamericana de la música ranchera, hija de Francisco Vargas y Herminia Lizano, con una infancia difícil, padres divorciados, quedando en la ciudad al cuidado de sus tíos, viaja muy joven a la Ciudad de México, dejando atrás un mundo de prejuicios. Chabela incursionó en la canción ranchera con su peculiar estilo de interpretar, haciéndolo sola, con apenas una guitarra y con su voz emulando la forma de cantar de un hombre ebrio. Siempre iba en contracorriente. Desde joven vestía justamente como hombre y fumaba tabaco, habano, ¿no? Bebía mucho tequila, le encantaba, llevaba pistola y era reconocida por su característico poncho rojo. Esta obra, justamente de Una noche con Chabela, inicia con una Chabela, o sea, inicia de esa manera, se desenvuelve la obra. Después de un concierto que discute con colegas, entra a una cantina donde se la pasaba, por cierto, la vida. Pide un tequila a una mesera cansada, a punto de cerrar. Le habla sobre su vida como mujer y artista, de sus aventuras, amores y caídas, recordándole siempre lo importante de vivir, soñar y ser lo que uno desea. Una noche con Chabela nos invita a deambular por medio de la música y el teatro, un camino áspero, agridulce y lleno de pasión, donde el alcohol y el coraje son los protagonistas, recordando los momentos más esenciales que le marcaron a una mujer como Chabela y a una mujer como cantante, por medio de las interpretaciones que le hicieron famosa, mostrando al ser bohemio y lleno de ímpetu para palpar el dolor y el amor en cada una de sus interpretaciones. Más adelante vamos a contar con el profesor, actor, bailarín y director Jerónimo Garrido. Él es licenciado en actuación teatral y se ha presentado en diversas obras bajo la dirección escénica de artistas de mexicanos, ecuatorianos y de Brasil. Ha sido parte de obras teatrales, performáticas y dancísticas, así como en la realización de cortometrajes, cine y televisión. En los últimos años ha actuado tanto en teatros como en espacios alternativos en México, en Latinoamérica, y ahora dirige la obra Una noche con Chabela. Eso vamos a conocer justamente, no vamos a poder contar con la Karina ni con la Cristina, pero bueno, con su director y posiblemente ya en próximas semanas con la Karina Clavijo y la Cristina Duque, parte de la producción de esta obra Una noche con Chabela. Les digo que esta obra se presenta el próximo miércoles 5 de junio a partir de las 19 horas en el Teatro Creperola, así es el nombre del teatro que lanzan justamente la próxima semana. Bueno, vamos a seguir con la programación. Vamos a iniciar, como les decía, escuchando el Aea Uma, La Cabeza de Poder. Y pues bueno, excelente música y por supuesto con la Chabela Vargas. Y gracias a la música proporcionada por nuestro gran productor y amigo, el Jorge Quesada, que produce todo, toda la música. La producción de la programación de Radio Cultura FM, que también es parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, muchísimas gracias a Jimena Proaño, también a Óscar Velázquez. Un abrazo, querido Óscar, a Felipe Vega. Muchas gracias a toda esa gente que se está conectando a través de mi Facebook personal. Bueno, saludamos, como todos los miércoles y jueves que se transmite este programa, de 3 a 4 de la tarde, al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control y en la parte de producción de este programa. Bienvenidos, iniciamos con su programa, Trazos de Nuestra Identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Memoria colectiva en trazos de nuestra identidad. Aea Uma. Desde épocas inmemoriales, en las festividades indígenas de la Sierra Centro-Norte del Ecuador, ha existido un personaje principal que se dice está investido con mágicos poderes, el Aea Uma, o cabeza de los espíritus. Según su traducción literal del quichua, es de gran significación para las celebraciones y rituales andinos. La persona que va a caracterizar al Aea Uma lleva su máscara con unos días de anticipación y la sumerge en una vertiente, laguna, pogyo u ojo de agua para que adquiera la fuerza de la pacha o tierra. Una vez disfrazado y con un látigo en la mano, encabeza a los músicos y a su pueblo al baile durante noche y día, celebrando sus antiguas tradiciones vernáculas como la fiesta del sol o Inti Raymi Kitukara.

llorona, llorona y llorona de un campolillo. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Soñaba dormida, llorona, dormida, te estabas quieta. Yo te soñaba dormida, llorona, dormida, te estabas quieta. Pero en llegando el olvido, llorona, soñé que estabas despierta. Pero en llegando el olvido, llorona, soñé que estabas despierta. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Bueno, así es esta música de la Chavela Vargas, así profunda, ¿no? Que rompe todos los estereotipos para la época, cuando ella inicia, ¿no? Y antes de irnos a los saludos respectivos y ya a la cortina del segmento del Encuentro con la Cultura, la Mujer y el Hombre que Genera, vamos a saludarle, por supuesto. Ya acaba de llegar justamente Jerónimo. Quien es Jerónimo Garrido, quien es el director de esta obra, Una Noche con Chavela. Bienvenido, saludemos, mi querido Jerónimo. Muchas gracias por estar acá, por darte el tiempo. Y bueno, en esta tarde vamos a hablar justamente de la Chavela y de lo que les inspiró realizar esta obra. Reitero, una noche con Chavela, que se estrena, se lanza la próxima semana, el próximo miércoles 5 de junio, a partir de las 19 horas, en el teatro que se me va el nombre, que es... Exacto, la Creperola, justamente, que ya nos va a decir dónde queda, está ubicado este teatro. Bienvenido, saludemos por el momento, qué gusto, sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Yuma, gracias por el espacio y un saludo a todos tus oyentes. Así es, y es a nivel del mundo que nos escuchan, desde Venezuela, Cuba, también están desde República Dominicana, Puerto Rico, y también se acaba de adherir la Larisa Garvey, muchísimas gracias, la jefe de prensa de la Embajada de la República de Cuba acá en el Ecuador. Un abrazo, queridos hermanos. Bueno, vamos a irnos con los saludos, mi querido Pancho, y vamos con la cortina para nuestro segmento Encuentro con la Cultura, la Mujer y el Hombre que la Genera. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Saltimbanquín de la noche, vuela tu beso al timón, arlequín de la nostalgia, se las vuelan de mañana en un jardín que dio la transpiración. Hola, soy René Alcántara. Alejandro, cantautor venezolano, y quiero dejar un saludo a Yumac Ortiz y su programa Trazos de Nuestra Identidad. Saludos cordiales, soy Luis García Cañas, director provincial del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y les mando un fuerte abrazo a todos quienes hacen Trazos de Nuestra Identidad y a nuestra compañera Yumac Ortiz. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, reiterar la bienvenida a Jerónimo Garrido. Como lo dije al inicio, él es director, actor, bailarín también, y justamente, bueno, ha participado en varias obras, tanto como director, ha participado parte del elenco a nivel de varios países, México, Ecuador, Venezuela y otros tantos países, aparte de también en la parte del cine, y bueno, tiene una extensa currículum que nos demoraríamos toda la tarde de leer todas las obras maravillosas en la cual ha participado nuestro querido Jerónimo Garrido. Lo dije al inicio, él es licenciado en actuación teatral y ha participado en obras espectaculares que han marcado importantes representativas, como son Frankenstein en cine teatro, el Ed Sansa, el Perfume de Gardenias, El Malo, bajo la dirección del maestro Arturo Garrido, Bailando en Yuxnasha, Teatro Pícaro, bajo la dirección también de los maestros Yoriko Bisuet y Eloísa Zapata, excelente. Bueno, Coyotes del Olvido, Trandos, ¿Cuánto de mi vida llevas en ti? Bueno, innumerable de obras importantes en estos países y también en el Ecuador, que está aportando diariamente y juntándose con estas maravillosas voces, como es la voz de la Karina Clavijo, y también parte de la parte teatral, escénica, dancística, como es la Cristina Duque. Bienvenido, mi querido Jerónimo, qué gusto. Realmente a mí me encanta siempre las ideas locas y que te llevan a más allá de un solo de homenajear o interpretar a un personaje. Yo creo que va mucho más allá, es el sentir, el proceso histórico, la fortaleza como ser humano, en este caso como mujer, la valentía, ¿verdad? Ante una época, finales de la, bueno, acababa el triunfo de la Revolución mexicana, ¿verdad? Había unos procesos sociales tanto en México como en Latinoamérica y a nivel mundial. Entonces, qué chévere, mi querido Jerónimo, que lancen esta obra el próximo día, miércoles 5 de junio, a partir de las 19 horas. Bienvenido. Háblanos un poco del proceso tuyo y el por qué hacer y homenajear a esta mujer, a este personaje de Latinoamérica, mexicano, a pesar que fue de origen costarricense, ¿verdad? Y que muy poco sabemos eso. Claro. La mayoría de gente cree Chabela, México, ¿no? Exacto, pero vivió fue desde muy guambrita, desde jovencita, a los 14 años, y bueno, se la jugó todas, ¿no? Así es. Porque sus padres se divorciaron y luego llega y fue criada por sus tíos, tengo así entendido, es, ¿verdad? Entonces así es una época muy dura. Bienvenida. Muchas gracias. Sí, bueno, este montaje nace realmente de Karina Clavijo, la intérprete cantante de Chabela Vargas. Ella me busca al ver un trabajo que yo había hecho antes de FK, de Frida Kahlo, un monólogo que también se ha presentado en varios espacios aquí en Ecuador y fuera. Y bueno, me llama y me dice, pues yo quiero montar algo musical de la Chabela Vargas. Qué y lindo. Le dije, encantado de la vida, porque claro, además me gusta bastante el estilo, lo característico de ella, ¿no? Entonces de ahí nace, además que nos damos cuenta que también es un siglo casi de su natalicio, ¿no? Exactamente, el 17 de abril fue. Entonces, claro, pues qué más pretexto no podía haber, ¿no? Entonces con ella nos pusimos a trabajar en la creación del guión, tratando de rescatar los momentos más álgidos, más importantes dentro de su trayectoria como cantante y como mujer en su tiempo y en su proceso, ¿no? Hace un momento hablábamos de que ella salió de Costa Rica bien adolescente, huía de los prejuicios de su familia y de la ciudad, y al adolescente llega a la Ciudad de México y empieza a tener cualquier trabajo, pero siempre y cuando ella pudiera realizarse como lo que le gustaba, que era cantar. Y realmente rompe el estereotipo porque ella hace sus interpretaciones, primero vestida de hombre. Ajá. Y segundo, interpretaba y hacía la voz de hombre. De hombre. Y ebrio. Y ebrio, además. O sea, sí. Qué loco, figúrate, ¿no? Y poder llegar a esas tonalidades. Uh-huh. Y ese sentir, ¿no? Porque de pronto mucha gente dice, bueno, una apología al alcohol, no es así. Es todo lo que conllevaba ese proceso para el sentir y la expresión. Porque en nuestras épocas, y en esa época, las cantinas era el centro del encuentro. Así es. Incluso de planear las insurgencias libertarias. Y lo mismo acá en el Ecuador, la mayoría de canciones, ajá, pasillos, fueron gestadas en las noches bohemias de los artistas, con el trago y en la noche, las cantinas. Así es, y no podría entrar ella a estos círculos. Porque era mujer. Porque era mujer, y solo de esa manera. Y ella dijo, ah, bueno, si yo tengo que, para entrar a estos círculos, tengo que ser de X forma, pues yo lo hago y soy lo que soy, ¿no? Porque ella se asume lesbiana desde muy joven, y lucha con todo eso, y parte todo esto, y se mete a las cantinas de todas formas, cantando ella sola y emulando la voz de un hombre ebrio, ¿no? Poniéndole su característico estilo, y lo más importante de ella, que todos conocemos, su interpretación que da a cada tema, ¿no? Y a cada tema, ¿no? Esos rompevenas, ¿no? Así es. Pero es también la situación de ella, lesbiana, feminista, revolucionaria en esa época, pero también se ha de ver acercado con una serie de personajes como Rivera, la Frida, acá lo mismo, ¿no? Y otros tantos personajes que luchaban a través del arte y que apoyaban el proceso insurgente revolucionario en México. Así es, totalmente. Sí, ella de joven, a los años que estuve en México, conoce a Frida Kahlo. Frida Kahlo en ese tiempo ya estaba con Diego Rivera y vivían en la Casa Azul, y en ese tiempo pues estaban dándole asilo a Trotsky, que venía exiliado de la Unión Soviética. En ese tiempo justo Chabela hasta conoce a Trotsky, ¿no? Y convivieron un año, ella vivió con ellos aproximadamente un año, y fue de las primeras artistas con las que convivió. De ahí se metió absolutamente en todo el lado artístico, conociendo a grandes de la artistas de México, como por ejemplo José Alfredo Jiménez, que fue alguien que se puede decir que la sacó, ¿no? De estos, la visualizó y le dio canción, Estás perdiéndote, y se hicieron súper amigos. Y él fue de los primeros que le impulsó en este medio artístico de México, ¿no? Entre otros, claro. Entre otros. ¿Cómo describes a Chabela? O sea, porque como director, para poner en escena esta propuesta de la Karina una noche con Chabela, o sea, me imagino que te has de ver un poco, más que aprenderse a la biografía de su trayectoria, un poco la parte humana, de cómo visualizar esa noche con Chabela, este encuentro, ¿no? Claro, es tratar de sacar la esencia de ese personaje, ¿no? Y yo, ¿cómo la veo? Pues una persona con coraje y con un objetivo en la vida. Yo, el momento que empiezas a estudiar su biografía, te percibes eso, ¿no? Alguien que dice, bueno, alguien que sale de su adolescencia de un país a otro, ya dice mucho, ¿no es cierto? Es que alguien que está luchando por ser lo que es. Entonces, desde ese punto es donde partimos para crear este personaje, para que Karina Clavijo pueda meterse en los zapatos de esta mujer, que yo diría, si hablamos de palabras, sería coraje, decisión. Lo tiene Karina también. También, ¿no? Lo tiene Karina y lo expresa muy bien. Muy identificada. Sí. No porque sea lesbiana, para nada, pero es la fortaleza. Yo creo que la Karina me dice, bueno, yo sé que la voy a tener la oportunidad de entrevistar, que esté acá en su casa, en este programa Trazos de Nuestra Identidad, pero yo creo, yo que la conozco a la Karina, yo creo que se ha de ver identificado mucho por eso, porque es una sinchiguar, una guerrera, una mujer guerrera, con coraje, que le ha dado todo, ¿no? Y también, a veces, esos seres maravillosos que viven en estos espacios y tiempos, también el corazoncito, sufren. Claro. Y la forma de expresión es la música, su arte, ¿no? De amores. ¿Te das cuenta? En esa época, para echar cuántos desamores, cuántas desilusiones y el coraje de seguir adelante, ¿no? Claro, sí. Karina, contentísima de interpretarlo, ¿no? Porque como bien dices, Karina es una persona también de un carácter fuerte, que no se deja, que tiene esta fortaleza escénica con su voz. Sin perder la dulzura, ojo. Sin perder la dulzura y darle el momento fuerte en su momento, y momento sensual. Entonces, ella como músico, intérprete, lo toma muy bien, ¿no? Todas estas cosas. Cristina Duque, ella apoya las escenas. La obra está compuesta por 10 temas que son las que llevan la línea dramática. Y Cristina Duque hace ciertos personajes y baila dentro de las canciones que apoyan el discurso que se está diciendo dentro del proceso de Chavela Vargas. Por ejemplo, la primera canción es Macorina, que es la canción que interpretó primero cuando llegó a la Ciudad de México, que es una canción que habla sobre una prostituta cubana que fue la primera mujer en tener licencia para conducir, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese tema, Cristina sale y hace un personaje de Macorina en ese momento, ¿no? Escenificando la canción de la que estamos hablando. Y así en cada una de las canciones que en el proceso de la obra. ¡Qué maravilla! Entonces va a estar ese encuentro. Vamos a escuchar justo otra canción de La Chavela, El Tiempo Vuela, queridos amigos. Muchísimas gracias a toda la gente que se está conectando. Al Carlos Anací, muchísimas gracias. Por esa conexión, y dice felicitaciones, muchas gracias. Bueno, justamente la canción Cuando Llega vamos a escuchar, ¿te parece? Excelente. Para luego ir ya sumergirnos en la obra como tal y de alguna manera reiterar la invitación para este próximo miércoles 5 de junio en el teatro La Creperola del Teatro. La Creperola del Teatro, así ha sido, la Creperola del Teatro. Está al lado del patio de comedias. Está al lado del patio, estamos en la zona. El restaurante, aquí. Ajá. Ya es justo el área del restaurante. Exactamente. Y vos has trabajado muchísimo y has lanzado muchísimo. Claro, sí. ¿Cuál canción? Me preguntabas, ¿cuál es la canción que vamos a escuchar? La primera que decías. Macorina. Perfecto, entonces vamos con eso. Muchas gracias, mi querido Pancho. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano. Tus pies dejaban la estera y se escapaba tu saya buscando la gorda raya que al ver tu talle tan fino, las cañas azucares se echaban por el camino para que tú las mordieras como si fueses un molino. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano. Ponme la mano aquí, Macorina. Senos carne de Anón, tu boca una bendición de guanábana madura, y era tu fina cintura la misma de aquel danzón. Ponme la mano, prima Corina, ponme la mano, ponme la mano. Aquí, Macorina, ponme la mano. Después el amanecer que de mis brazos te lleva, y yo sin saber qué hacer de aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva con que me llenaste al son caliente de aquel sol. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Así es. Bueno, ya estamos de regreso. El tiempo vuela. Muchísimas gracias a toda la gente que se sigue conectando. Bueno, y también a través de la www.radiocc.com. Realmente estoy fascinada. No hay que perderse esta obra, Una Noche con Chavela, en homenaje a la Chavela Vargas, a esta mujer maravillosa. mexicana, porque bueno, de origen de costarricense, pero bueno, mexicana, ¿no? Y que adoptó maravillosas canciones y con su estilo peculiar, como dice el Jerónimo Garrido, que es el director de la obra Una noche con Chabela. Es eso, ¿no? O sea, es esa voz que te hace, te llega al corazón a través de esas canciones que te hacen llorar y reír. Uh-huh. Así es la vida. Así es la vida, y creo que las que escuchamos a Chabela es parte de lo, porque nos gusta es eso, ¿no? Porque como decía, no es que tenga, no era que tuviera la mejor voz, pero era alguien que al momento que te cantaba un pedacito te hacía sentir, ¿no? Y creo que eso todo lo agradecemos, ¿no? Que eso te diga que él canta desde el estómago. Y eso lo agradecemos todos con su voz, ¿no? Con su voz maravillosa. Bueno, el día próximo, miércoles 5, como hemos mencionado, va a realizarse el lanzamiento de esta obra. ¿Van a ser solo un día o van a tener varias temporadas? En la Creperola del Teatro, esa es el 5 de junio, nada más. Ahí damos esa función. De ahí tenemos concretadas el 3 de julio en la oficina, que es en la calle Antepara, por la Plaza de Toros. Ahí tenemos una función también un miércoles, el miércoles 3 de julio, a las 7:30. Y el 25 de julio en la Sala Mandrágora de Susana Nicolalde. ¡Ah, qué maravilla! Esas son las fechas que tenemos ahorita concretadas, pero la idea es obviamente tener más fechas todavía. Y aparte, ¿no?, llevarla por todo el Ecuador. Yo creo que pegaría súper bien, o sea, quedaría muy bien. Yo no me la voy a perder, vale la pena. ¿Cómo se desarrolla la puesta ya en escena? Tú nos decías algo de teatro, danza, la interpretación de la Karina, pero un poco el hilo conductor para que la gente se enamore y vaya este próximo miércoles 5 de junio. Claro, con Karina el primer trabajo fue hacer un guión donde con su música más representativa, hacer una línea dramática, y es lo que hicimos en un inicio. Me senté con Karina, que era lo importante, que ella se empapara de la vida de Chabela y que estuviéramos bien claros qué es lo que le pasaba y qué es le sucedía. Después de eso, Cristina Duque apoya haciendo personajes, en este caso de Macorina, de Frida Kahlo, de José Alfredo Jiménez. ¡Qué genial, qué versatilidad! Y, ella le toca cambiarse correteadísimo, así rapidísimo. ¡Qué hombre, mujer! O sea, es tan fácil, uno cree que es fácil. No. Pero hacer el personaje, tienes que meterte, pero y mucho más de hombre, es muy complicado. Sí, y a ella le toca hacer varios cambios en la obra, aproximadamente 7, dentro de algunos son personajes y otros son coreografías, ¿no?, que apoyan la canción que está interpretando en ese momento Karina Clavijo como Chabela Vargas. Un ejemplo, ella hace de Frida Kahlo, como lo dije antes, interactúa con Chabela en ese momento, ¿no?, los tiempos que compartieron. Esa es con la canción de la Paloma Negra, ¿no?, que también... Frida y Chabela tuvieron una relación en su momento, en su juventud. Y ahí, exactamente. Un intercambio, pero también les unía esa visión, ese sufrimiento. Exactamente, porque las dos en sus realidades son luchadoras, ¿no? Desde sus puntos. Y eso también reflejamos en la obra. Otra, por ejemplo, que se me viene es La cárcel de Cananea, donde Cristina Duque interpreta una delita de la revolución, porque la cárcel también viene reflejando este proceso en el cual explota la revolución con varios problemas sociales y políticos, y uno de estos es la minería de Cananea. Entonces esta canción, La cárcel de Cananea, Chabela Vargas, Karina, la intérprete, la canta, mientras que Cristina Duque hace el personaje de la delita con una coreografía como revolucionaria. ¡Qué hermoso! Uh-huh. Oye, qué lindo, mi querido Jerónimo Garrido, director de esta obra, Una noche con Chabela. ¿Cuántos años tienes, Jerónimo? O sea, tienes bastante trayectoria. ¿Para qué edad? ¿Qué edad tienes? Tengo 37 años. ¿Y cuándo inicias? Inicio a los 20 años aproximadamente, de lleno al teatro. Yo estaba estudiando a la vez unas cosas y a la vez teatro, hasta que dije, no, tengo que estudiar absolutamente mi tiempo para el teatro, y de aquí hasta ahorita. ¡Qué maravilla! ¿Vives de lo que haces? Sí. ¿O cuesta todavía? ¿Cómo está el aspecto teatral, para ponerlo en escena? Porque hubo una época de auge en el Ecuador, uh-huh, en los años 90, ¿verdad? 80, 90, muy de auge, donde había muchas presentaciones artísticas de teatro, donde las salas se copaban de asistentes. ¿Cómo está ahora el teatro? ¿Tenemos público? ¿Cómo está? Y los espacios también. Mira, no conozco mucho la historia del teatro ecuatoriano porque yo soy mexicano, pero yo he vivido aquí ya. Ay, yo no sabía eso, mira, qué loco. Sí, o sea, yo tengo aquí ya 10 años, casi ya 10 años viviendo. Yeah. Voy y vengo por trabajo a México, pero aquí resido. Yeah. Entonces, no conozco mucho, pero sí te puedo hablar de los últimos 10 años que me ha tocado a mí estar pues trabajando, ¿cuál es tu lectura? ¿Cuál es mi lectura? Es muy buena pregunta esa. ¿Qué creo? Una de las cosas que creo es unión entre los teatreros. Creo que entre sus diferencias debe de existir una unidad. Claro, para porque si es, así es, porque los artistas somos un grupo pequeño, aislado. Y un poco dejar a veces esas vanidades, ese egocentrismo. Muchas cosas dejar. Muchas cosas, ¿no? Porque si somos pocos y entre uno se pelea, pues ¿qué puedes lograr ante un sistema que no está preocupado por la cultura y el arte, ¿no? Solitos se pueden hacer pedazos. Esa es una cosa creo que yo veo, ¿no? Otra cosa que yo también veo es el trabajo de profesionalizar el arte. Exacto, ¿no? Yo veo que estudiar, de prepararse, así es. Las técnicas, sí, y la creación, ¿no? Que es continua, ¿no? Sí, o sea, creo que es una de las cosas que más merman al artista, es su preparación, su profesionalización en su arte, cualquiera que sea. Cuando tú llegas a un punto en el que dominas tu arte, estás del otro lado y empieza un valor y un respeto hacia la persona que lo sea. Lo que estás haciendo. Como cualquier carrera, como cualquier profesión. Así es. Entonces, ¿qué pasa aquí? Obviamente, como lo repito, vivimos un sistema económico en el cual se rige pues por otros poderes, ¿no? Otros valores. Si tú no te pones amarras y crees en lo que haces y estudias y te preparas y haces un muy buen trabajo, lo mejor que puedes hacer, pues entonces lo dejan como un hobby. Si no haces ese trabajo, eso simplemente se deja como algo muy... Exacto. Hay el que baila, hay el que pinta, hay el que toca o hay el que actúa. Ahora, entonces, yo veo eso, ¿no? Que es algo importante, es profesionalizarse y de esa manera darle un valor y un respeto a tu trabajo que tanto hace falta. Y abrir caminos para que de esa manera la gente aprenda a concebir el arte. Así es. No es de otra parte que del mismo artista primerito. Del mismo artista, así es. Porque independientemente que seas teatrero de la calle o teatrero de escenario, la esencia es lo mismo. Así y el es. Objetivo es el mismo. Exactamente. Entonces llegar a la gente, pero también con una cuestión pulida, para que ese mensaje llegue adecuadamente también al público que te está viendo. Y que se enamore del teatro, que se involucre. Y yo creo que este tipo de obras, como la que están lanzando el Jerónimo Garrido con la Karina Clavijo y con la Cristina Duque, yo creo que dan la pauta para ser nuevamente, ir a los teatros, a enamorarse del teatro, de las obras y de los espacios que vas generando, ¿no? Así es. Qué lindo. Bueno, invitemos porque el tiempo vuela para podernos dejarles con la canción Paloma Negra. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Y pues bueno, y vamos a sortear tres entradas. Muchísimas gracias. Por favor. Ya por interno, a toda la gente que quiera me escribe por interno. Somos tres entradas que nos van a facilitar, más bien. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, ahí las sortearemos y pasaremos los nombres al Jerónimo para que puedan dejar las entradas acá y puedan retirarlas, queridos amigos. Así es. Ya, ¿dónde? ¿Cuándo? Vamos a repetir. Sí, estamos el 5 de junio a las 9 de la noche en la Creperola del Teatro. Ahí los esperamos para que vengan a disfrutar una noche bohemia con Chavela Vargas. Y va a haber tequila. Y va a haber tequila, por supuesto. Sí, de hecho se brinda a la gente. Hay un momento en el que pasa cantinera Cristina Duque, que hace de cantinera del bar donde se desarrolla todo. Claro. Y va, invita a todos los porque que están presentes. Porque ahí se desarrolla, es en el contacto con la mesera. Así que es. Que va hablando con Chabela, discuten, una serie de cosas, ese es el entorno, ¿no? Claro, la obra inicia una cantinera agotada en un bar y de repente llega Chabela Vargas un poco alcoholizada y discutiendo con colegas y le exige un tequila cuando ella ya quiere cerrar y le empieza a hablar de sus vicisitudes y de su paso desde de los bares tugurios hasta las grandes escenarios, ¿no? Ahí inicia la obra, sí. Y dime una cosa ya para ir terminando. La gente cuando ella se vestía de hombre, cantaba la Chabela, que normalmente le decía, ¿sabían que era mujer o pasó desapercibida? Sabían que era mujer. Sabían que sí era mujer. Sabían, ¿no? Sí sabían que era mujer. Y creo que ahí regresamos al hecho del carácter de ella. Al momento de conocer a la Chabela, vas a pensarle dos veces cuando alguien muy seguro de sí en decirle algo. Entonces, ella se ganó ese respeto. ese respeto como presencia de mujer, defensora de los derechos en general del ser humano, una revolucionaria, y bueno, y también era una forma irreverente de decir, esta soy, aquí estoy, y esto es lo que aporto. Así es, totalmente, y creo que es lo que más también lo tenemos muy presente de ella como intérprete, ¿no? Ese coraje de decir, esto es lo que soy, les guste o no les guste. Tómelo o déjenlo. Pero realmente dejó marcado muchísimo a muchos seres en la historia, en este espacio y tiempo, y yo creo que la gente que vuelva y que nunca ha escuchado a Chabela, la escucha, se enamorará de las canciones de Chabela, se va a conectar, independientemente de la edad. Así es, yo creo que sí, porque la interpretación y cuando uno siente no tiene edad, ni género, ni nada, ¿no? Simplemente permite que el otro sea un conductor de lo que está pasando y lo sienta uno, ¿no? Y eso es algo muy esencial de ella. Bueno, algo que también quería contar es que, bueno, ella también pasó por el cine, ¿no? Conocí a algunos cineastas ya en sus últimas etapas. Así es. Y que también retratamos en la obra. Por ejemplo, fue muy amiga de Almodóvar, ¿no? Este español director. Va a haber multimedia también. Hay multimedia. Juego, ¿no? Ahí nosotros también proyectamos fotografías, parte de su historia, y también unos pequeños videitos donde, por ejemplo, Almodóvar habla sobre Chabela cuando la conoció y impactó, y dijo, esta es una persona que puede hablar de mí, o sea, que puede expresarse por medio, que puede expresar, puede ser alguien que me ayude a expresarme, ¿no? Al escuchar su voz, su interpretación. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, mi querido Jerónimo Garrido! ¡Felicitaciones! ¡Huyayay, como digo yo! Y pues bueno, que sea un éxito. Y por cierto, vamos a estar el día miércoles. No me voy a perder. Ofrezco no perdérmela. Son de esas obras imperdibles, como se dice, ¿no? Y bueno, y apoyar a todos estos jóvenes, estos profesionales, estos luchadores también, que están apostándole y dan toda su vida para que se siga gestando obras y el teatro no desaparezca, queridos amigos. Un teatro de buena calidad, con contenido, con una producción y una dirección, por supuesto, a cargo de Jerónimo Garrido. Una noche con Chabela. No sé si tengamos ya el tiempo para la canción, aunque sea un poquito, ya no un minuto. Vamos a dejarla, aunque sea un minuto. Y mañana les ofrezco poner alguna de las otra de las canciones de la Chabela Vargas. Bueno, muchísimas gracias. También un abrazo, querida Magali Marrero, que siempre está pendiente desde Puerto Rico. Muchas gracias a toda esa gente que se ha conectado a través de mi Facebook personal y a través de las diferentes redes de Radio Casa de la Cultura. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Un abrazo siempre profundo. Nos vemos en la próxima emisión de Trazos de Nuestra Identidad. Cayacama, gracias, mi querido. Gracias a ti, Yuma. Gracias por el espacio y saludos a todos. Y esperemos vernos el 5 de junio en la Creperola del Teatro. Justamente en el Patio de Comedias. Internamente, que es en el 18 de septiembre. Y 9 de octubre. Bueno, bienvenidos todos. Ahí vamos a estar. Un abrazo. Gracias, querido Panchito. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Gracias. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme y a los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos, y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda, paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Ya que te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres... Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.